Nosotros éramos un grupo político que desde hace muchos años veníamos construyendo políticamente en lo que es la Universidad Tecnológica Nacional. Para aquel que no la conoce, la Universidad Tecnológica es una universidad que tiene 30 facultades a lo largo y ancho de la Argentina, donde el 90% estudian carreras de diversas ingenierías. Sí. Y donde es una universidad fundada por el general Perón en el año 1948. Esta universidad, que como digo, es un central, un pilar de lo que es la industria y el sector y los sectores productivos, nosotros veníamos construyendo una idea de una universidad plural, participativa, distinta a muchas veces el esquema de algunas universidades más clásicas que están realmente ajenas, ¿no?, a los procesos que pasan en la Argentina y muy encerrados. Y en un proceso muy amplio, logramos dar con lo que se puede decir ganar el poder institucional de la universidad. Claro. En un frente donde la juventud, los jóvenes, gran parte de los estudiantes, podemos decir un sector muy mayoritario de este grupo, logramos colocar un decano, ¿no? Bueno, eso con el pasar del tiempo, ahí donde yo también entro como secretario de la universidad, en representación también de todo ese grupo, y fueron pasando diversas situaciones, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con unas deficiencias que hay en el sistema universitario para lo que es la participación política más activa, ¿no? Y este proceso culminó hace unas semanas, podemos decir precisamente la semana pasada, cuando después de participar en la entrevista radial en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Y de que nos llamaron, porque nosotros, como decía al principio, ¿no?, siempre tratando de estar muy vinculados con las realidades y la necesidad de nuestro pueblo, estábamos metiéndonos muy de lleno en lo que fue el tema de Desur. Ustedes, claro, están al tanto y seguramente en la radio lo han tratado. Seguro, tuvimos también algún inconveniente como todo el mundo. Creo que ahí se habla un poco también de cómo es el compromiso social de ustedes, si estuvieron ocupándose de ese tema, ¿no? Claro, ¿no?, metiéndonos de lleno dentro de lo que es el esquema de la auditoría de Sur, y se ve que tocamos algunos intereses que nos gustaron. Ajá. Más importante que los grupos internos de la política universitaria, grupos empresarios, gerenciales, que están en los costados, podemos decir, oscuros de la política de la universidad. Ajá. Y estos grupos pidieron mi cabeza. Dios. Así que es una cuestión muy extraña que haya pasado, pero es la realidad, ¿no? Sí. Después todo lo que conlleva institucionalmente eso, que no fue fácil también, ¿no?, y políticamente. Bien. Y hoy por hoy, más allá de esto que vos decís, desde el sector de ustedes se dan cuenta también, ¿no?, de cómo se está manejando el famoso entorno. ¿Qué puedes decir a cómo seguir en el día a día, ¿no? ¿Cómo lo han encarado ustedes en cuanto a las decisiones? No, en principio hubo una serie de extorsiones económicas para que nos corramos y no hablemos, no digamos nada, no contemos nada, lo mantengamos entre gallos y medianoche. Uh-huh. Decisión que no compartimos en un primer momento. Claro. Y lo que primero salimos a hacer es a comentarlo a la sociedad, ¿no?, en general. Por eso salió en el principal medio de acá de lo que es el conurbano sur, podemos decir la zona Avellaneda, Quilmes, Lanús, que es el Vigía. Sí. Donde salió la nota que nos hicieron, apenas se enteraron nos llamaron. Con lo cual también comunicar, ¿no?, que estas niveles de persecución, de aprietes que sucedían, sí, en épocas oscuras de Argentina, vuelvan a suceder en una universidad y con una connivencia con ciertos sectores del poder económico concentrado vinculados a la empresa o a las empresas de Caputo, uh-huh, la verdad que es un hecho tristísimo, ¿no? Claro. Al cual no vamos a renunciar jamás. No, seguro. A cambio del silencio, la denuncia, ¿no? Por supuesto. Exacto. Y a cambio del apriete económico para callarnos, vamos a estar hablando más fuerte que nunca. Así que, nada, agradecerles también por el llamado y es una situación muy extraña, pero es como están las cosas, que cuando las universidades se mantienen al margen de las demandas más importantes de la sociedad, para muchos les es más cómodo. Claro. Pero cuando la universidad se entromete, es una piedra en el zapato. Sí, bueno, es un detalle, Julián. De hecho, el otro día, charlando con algunos compañeros, también hablábamos esto de por qué se retrasa, por qué se dilata la tratativa en las cámaras de las universidades públicas, la creación en realidad de más espacios de universidades públicas, no solamente para Buenos Aires, sino que para gran parte de nuestro territorio. Y ahí un poco está la contestación, ¿no? Apuntar solamente a lo privado y a aquellos que tienen la chance de estudiar en lo público, dejarlo en un cajón, ¿no? Exacto, y hay una idea también de que la participación política en los cargos institucionales de las universidades nunca están preparadas para los más jóvenes, ¿no? Siempre está preparada para aquel que no quiere romper el cascarón de, claro, de nada, ¿viste? Y el sistema funciona muy bien así. Entonces, crear universidades nuevas también es como como una punta de lanza para abrir nuevas, como le decimos nosotros, ¿eh? Es un movimiento que abre mentes, que te abre la mente, o sea, que te participar, ser parte de una universidad, o sea, transitar simplemente por ella, que tenga la oportunidad, y en una universidad pública, le cambia la vida para siempre. Uh-huh. Y lo que no quieren es eso, ¿viste? En muchos sectores. Así que por eso suceden estas cosas, y ojalá, espero que no sigan sucediendo. Imagino también, Julián, en esto de hablar más que nada de la profesión, porque es la profesión de educar y de que la UTN también se siga repartiendo y propagando por diferentes lugares. De hecho, acá en Cañuelas había gran parte de escuela técnica que se utilizaba también como para poder extender los lazos, que ustedes siguen con ese pensamiento, ¿no? De una ramificación de la conocida como Universidad Obrera Nacional, ¿no? Exacto, la idea es que siga ampliando sus fronteras. Obviamente la universidad, como lo que estoy diciendo, no quiero generalizar, tiene muchas personas que tienen mucho coraje para llevar ese proyecto adelante. Claro, sí. Que tienen la fuerza suficiente, ¿no? Colectiva, como para poder seguir sosteniendo ese proyecto. Pero muchos que se llenan la boca hablando de una universidad participativa, plural, cuando existen este tipo de peces, a la primera de cambio, dan el brazo a torcer. Y ha pasado que sobre ciertas sedes de la universidad, sobre todo en el interior del país, que no se enderezaban políticamente a ciertos intereses, eran golpeadas, desfinanciadas, por muchas veces gestiones nacionales de la universidad, y los que terminan perdiendo son la comunidad, sea el caso de una provincia como La Rioja, como el caso de una provincia como Mendoza, donde tal vez era muy difícil que llegue una universidad como la UTN. Cuando llegó y no se acomodó políticamente a un color, empezó a ser refinanciada. Entonces, claro, son cosas que son tristes y que van más allá de los tiempos políticos. O sea, sí, es como una deuda muy grande de la democracia con la participación y la democracia propiamente dicha en las universidades. ¿Pensás, por último, ya casi agradeciéndote por el tiempo, la amabilidad de atendernos, pensás que también coincide con el tiempo de época que estamos viviendo, esto del 2023, año electoral, esto de el ensañamiento que vos has recibido, esta persecución, si se quiere, de carácter político, que tenga que ver con un movimiento también, o con una movida de piso de campaña que hace a otros intereses de acuerdo a este año? Sí, seguramente. Mirá, vamos a recordar un poco antes de cerrar. En el 2018, cuando Macri y las políticas ya iniciales del fondo y de los grupos económicos en la Argentina, su principal discurso era el recorte hacia las universidades. Tal si cual. No hubiese sido por los estudiantes, por los docentes, por los no docentes de las universidades, nos hubiese llevado puesto, ¿no? Y si no lo hubiésemos metido más de 400.000 personas una vez en las calles, seguramente hoy estaríamos hablando de otro sistema, ¿no? Uh-huh. Y no había muchas autoridades universitarias ese día en la marcha. Entonces, también tiene que ver con una falta de compromiso, podemos decir. Bien. ¿Sos optimista, Julián, de que esto se pueda resolver de alguna manera? ¿O cómo pensás que va a seguir de aquí en más esta denuncia que ustedes hacen, ¿no? Quizás públicamente, no sé si lo has hecho en la justicia también. No descartamos nada, la cuestión continuará. Obviamente que si no se ceda con ese accionar, vamos a proceder a acciones legales. grandes e importantes juristas nos están acompañando también, así que en ese sentido vamos a hacer todo lo que sea necesario porque queremos a la universidad, queremos la participación y queremos que la democracia sea transparente. Y por lo pronto vos y tus compañeros o los integrantes del proyecto, ¿siguen en funciones o han tenido que quedar al margen o a un costado por este proceder? Después de estos apretes no hemos recibido mucho más nada, pero no descartamos que pueda pasar. Claro. Lo peor y en cualquier momento. Pero no, la verdad que no ya casi que nos tiene sin cuidado porque la iglesia ya se mostró. Claro. ¿Viste? Entonces, estamos decididos, ¿viste? A defender lo que haya que defender de la universidad y ya no dejarnos atropellar.